festejando la Navidad en las posadas con nosotros en Alfa Radio. Don't give me, don't. Centro de las Posadas en Alfa Radio. Estas son las posadas del 95 de Alfa Radio. Yeah. We'll be right back. The vibration, because we're about to rock the entire nation. Oh, Thank you.